desde aquella tarde que te vi partir. Desde aquella tarde no he sido feliz, solo tu recuerdo se ha quedado junto a mí. Y el sabor de tus labios aún vive en mí. Desde aquella tarde que yo te perdí, son noches frías y el día es gris. Busco en otros labios algo que me haga feliz, pero todo me sabe a tu boca y mi corazón no quiere otra. Solo vive soñando ese día que vuelvas a mí. Pero todo me sabe a tu boca y mi corazón no quiere otra. Solo vive soñando ese día que vuelvas a mí.